lo habíamos anunciado con entusiasmo, tenemos para ya, para comenzar esta entrevista que estaba pautada con Mariano Sarabia. Él es docente, investigador, periodista, escritor, aparte un analista internacional de lo mejor que tenemos en Córdoba y en la Argentina y que ha recorrido el mundo entero. Mariano Sarabia, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para toda la audiencia del Valle de Punilla que lo escucha. Gracias. Bueno, no, desde ya. La verdad que tenemos, bueno, te molestamos, te llamamos, sabemos que vos estás siempre con mucha actividad. Tu labor es analizar la realidad internacional y la verdad que los sucesos internacionales de los últimos días han sido de un nivel y de una complejidad que la verdad que es difícil analizar las consecuencias de todo esto, de todo lo que está pasando, del nuevo escenario que se nos está presentando en pocos días, en pocas horas, el nuevo escenario mundial que se viene presentando tras las últimas noticias políticas en el mundo y además todo lo que ya venía ocurriendo. Mariano, ¿qué nos puedes decir sobre los nuevos fenómenos, tanto ya sea el triunfo de Luis Arce en Bolivia como la derrota de Donald Trump en los Estados Unidos? ¿Cuál es el nuevo escenario que la Argentina tiene enfrente para los próximos meses? Bueno, sí, la verdad que es bastante interesante. Hay que ver cuál es la política exterior de la Argentina también, ¿no, Juan? Eso para mí sigue siendo una incógnita todavía. Pero es muy interesante lo de Estados Unidos, digamos, lejos de festejarlo, yo jamás festejaría el triunfo de un demócrata y menos de un personaje como Joe Biden, que es el representante del poder financiero internacional. Pero sí hay que decir que, digamos, en esta coyuntura es quizás un alivio que no haya ganado Donald Trump, porque simbólicamente Donald Trump era muy peligroso, digamos, un triunfo de Donald Trump simbólicamente hubiera sido muy peligroso porque hubiera envalentonado a todas las expresiones de extrema derecha en el mundo, ¿no? A todos los fascismos. Imagínate un Bolsonaro en Brasil con un triunfo de Donald Trump, se hubiera potenciado, lo mismo el partido Vox en España, digamos, las poblaciones y los países europeos de la supuestamente civilizada Europa se están derechizando cada vez más hacia el fascismo, ¿no? Marine Le Pen en Francia, los neonazis en Alemania, el gobierno de Hungría, el gobierno de Polonia, Matteo Salvini en Italia, es terrible, es espantoso, y todo eso se hubiera potenciado con un triunfo de Donald Trump. Joe Biden representa quizás en la estética, en el maquillaje, un poco más de moderación, pero me parece que a nivel de política internacional incluso puede llegar a ser peor que el gobierno de Trump, porque los demócratas están más vinculados al complejo militar industrial y al negocio de la guerra, ¿no? Donald Trump es otra cosa, es un outsider, es un, por supuesto que es un racista, un machista, un xenófobo, y es muy malo para su propia población estadounidense. Así que bueno, digamos, yo me imagino ese mundo, ¿no? Con un Estados Unidos cada vez más deteriorado, con una grieta muy grande en su población, en su sociedad, pudriéndose desde adentro, un imperio en decadencia, pero que es incapaz de reinventarse, ¿no es cierto? Entonces también es mucho más peligroso. Y en la región, por supuesto, lo que dijiste vos, un aire fresco, porque el triunfo en Bolivia, el contundente mensaje del plebiscito en Chile por una nueva constitución da la certeza, ya no la esperanza, sino la certeza de que este es un territorio en disputa, es un continente en disputa y que todo puede pasar, ¿no es cierto? Que no hay esa supuesta ola neoliberal que imbatible que preveían algunos. Así es, y volviendo al tema de Trump, la verdad que nos vuelve a un estado previo a la llegada de Trump, ¿no es cierto? Porque fue Trump el que nos puso en esta situación donde se acrecentó, se profundizó la guerra comercial con China, llegó esta pandemia, pareciera que era otro mundo antes de la llegada de Trump, y posiblemente esta derrota de Trump de alguna manera, bueno, afloje un poco las tensiones, ¿no? A nivel mundial, por lo menos en esta polarización global que se había creado. Y no estoy tan seguro, Juan, de eso. Sinceramente, me parece que por ahí puede llegar a ser incluso al revés. Volver a la situación previa a Trump es... para mí es malo, ¿no es cierto? Es como los que dicen volvamos a la normalidad previa a la pandemia, ¿no? Sinceramente, la normalidad que teníamos es espantosa para mí, con explotación, con sufrimiento de las grandes mayorías, con muerte, con guerras, con explotación en la mayoría de los países, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y la verdad, volver a la normalidad de un Estados Unidos... imperialista que se mete en todos lados, me parece espantoso. Yo no hago muchas distinciones entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay, como dice Noam Chomsky, es un sistema unipartidario con dos matices. Hay que recordar, Juan, que las peores barbaridades en materia de crímenes de lesa humanidad las hicieron los demócratas. Las dos bombas atómicas las tiraron los demócratas. Truman era el presidente cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Kennedy era el presidente demócrata cuando iniciaron el bloqueo a Cuba, cuando invadieron la Bahía de Cochinos, cuando empezaron la guerra en Vietnam y la continuó Lyndon Johnson, otro demócrata, y después, por supuesto, Nixon. Digamos, no es que sean mejores o peores, digamos, Obama y Hillary Clinton destruyeron Siria, crearon, inventaron el Estado Islámico, destruyeron Libia. Obama nos dejó a nosotros en Sudamérica 19 bases militares. 19 creó él creó su administración demócrata. Entonces, no hay diferencias. Es un imperio y tiene políticas imperialistas. En ese sentido, no veo que se vayan a distender mucho de las cosas con China o con Rusia, o que sea mejor la relación con América Latina. Recordá que Joe Biden era el vicepresidente de Obama, y él en persona llegó a Brasil a avalar el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, que dio lugar a todo lo que vino después, Michelle Temer y después Bolsonaro. Sí. No, se entiende absolutamente lo que planteas, Mariano, porque de esa misma manera vemos gran cantidad de adeptos de Donald Trump, inclusive en Argentina, y que evocan estos argumentos que manifestás vos. ¿Y cómo lo ves al gobierno argentino? Que decías que no conocías la política internacional, y la verdad que no está fácil de descifrar, viendo este distanciamiento en un momento con el gobierno de Venezuela, también en algunos casos, y naturalmente, con los gobiernos más de extrema derecha de la región, su posición indefinida en el Grupo de Lima. ¿Cómo lo ves a Alberto en este tablero internacional, Mariano? Bueno, como te decía, bueno, primero quiero dejar claro, no, vos dijiste algunos lo defienden a Trump, yo no lo voy a defender a Trump. Yo lo que digo es que Estados Unidos es un imperio y no hay tanta diferencia. Pero Trump me parece lo peor. Bueno, en cuanto al gobierno de Alberto, la verdad me desorienta a mí, sinceramente, en política exterior. En política interna me parece, aplaudo la mayoría de las cosas que está haciendo, en política interna. Pero en política exterior me desorienta por esto que decís vos, porque vos podés tener diferencias con Venezuela. De hecho, Alberto Fernández siempre las dijo, siempre fue muy hostil al gobierno bolivariano de Venezuela, y por supuesto Felipe Solá también, el canciller. Eso puede ser. Ahora, la exageración, la sobreactuación en la ONU de votar justo alineado con los gobiernos de extrema derecha, alineado con Bolsonaro, alineado con Perú, alineado con Colombia, haciéndole el juego a Estados Unidos en una política imperialista, intervencionista, y que directamente ha intentado en los últimos tiempos varias invasiones a Venezuela. La última fue la Operación Gedeón. Entonces, uno no entiende realmente, ¿no? Después tiene actitudes buenas en política exterior, como la de darle asilo político a Evo Morales, acompañarlo hasta la puerta de su país ayer en La Quiaca, entre La Quiaca y Villazón. Eso, digamos, lo reivindica un poco, pero después otra vez me desorienta cuando no dice nada del desastre que está haciendo Turquía y Azerbaiyán en contra de Armenia, con una matanza con total ilegalidad internacional, y no abre la boca. No digo que vaya a meterse en una guerra, pero sí un comentario, un documento, algo. La conducta internacionalista y los principios me parece que están por encima, pero veo que la política exterior argentina está muy dominada por los intereses económicos. Seguramente ellos pensarán que es más importante que Turkish Airways siga volando a Buenos Aires, pero realmente lo que ha pasado en los últimos días en este sentido es terrible. Y bueno, a mí me desorienta y me da bronca, porque realmente el mundo es tan malo no por los malos, sino porque los supuestos buenos no hacen nada. Eso es así. Y después es fácil decir que sos progresista y todo, pero qué sé yo, no sé. Si no, que digan que no pueden tener soberanía en política exterior. Como dijeron con lo de Venezuela, dijeron, no, estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional, no podemos hacer nada. Bueno, eso es lamentable, digamos, reconocer eso es, no sé, no me lo imaginaría yo a Néstor Kirchner diciendo eso. Por supuesto, por supuesto. Lo real y lo cierto es que hay nuevos aires de esperanza en Sudamérica, con lo que pasó en Chile, con lo que pasó en Bolivia, y también ahora con la destitución de Vizcarra en Perú, que posiblemente esperemos o pueda abrir una nueva etapa, ¿no? Sí, es interesante lo de Perú, hay que ver. Hay elecciones el 11 de abril, ya estaban previstas, ¿no es cierto? Ahora asume el presidente del Senado y, bueno, será un gobierno de transición. Ya era el de Vizcarra, recordemos que Vizcarra asumió, era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido también por casos de corrupción. Digamos, van cayendo como muñecos uno tras otro los presidentes en el Perú. Recordemos que Alan García se suicidó, recordemos que Toledo está prófugo de la justicia, recordemos que Fujimori está preso. O sea, es un desastre realmente. Ojalá esto sirva para oxigenar y para refundar un poco la nación, ¿no? Porque está visto que es un sistema político podrido. Así es. Y en Ecuador también se vienen las elecciones en próximo mes de febrero, donde vemos que el campo popular llega también muy fraccionado a estas elecciones. Sí, Juan, pero el partido de Rafael Correa tiene posibilidades. Está encabezando las encuestas, tiene un gran candidato que es Andrés Arnauz, un economista muy joven, brillante, me parece que con un discurso bastante sólido, y bueno, obviamente que el triunfo de Arce en Bolivia digamos revitaliza las posibilidades del correísmo en Ecuador. Veremos, las elecciones son el 7 de febrero. Ahí claramente es esto que decíamos, ¿no? Es un territorio en disputa y va a haber una confrontación entre una expresión bien de izquierda o de centro izquierda, llamale, o nacional y popular, y la derecha más recalcitrante. Veremos, hay muchas posibilidades de que gane. Mariano, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta mirada general de la situación regional. Y bueno, seguramente en los próximos meses, en los próximos años, sigamos viendo grandes cambios a nivel mundial. Sí. No sé si eso es bueno, es divertido, es bueno. Ojalá no haya tanto sufrimiento para los pueblos, ¿no es cierto? Los chinos tienen un refrán que es medio una maldición y dice un poquito eso que me dijiste vos, Juan. Dice, ojalá te toquen años interesantes. Van a ser interesantes los años que vienen. Ojalá sea un mundo más pacífico, ¿no? Totalmente, Mariano, desde ya. Pero bueno, para eso va a hacer falta cambiar seguramente cambiar las bases de este sistema, ¿no? Porque en este marco y en este sistema mundo, con el extractivismo como está, con el deterioro del planeta, las esperanzas de un mundo más pacífico y más armónico son cada vez más bajas. Exactamente, me parece que eso es la clave de todo, Juan, vos lo has dicho mejor que nadie. Todo lo otro es politiquería. En realidad, si la pandemia no nos ayuda a replantearnos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cuál es nuestra relación con la naturaleza y con la vida, vamos a seguir de mal en peor. Ahí la gente de Huerta Grande, del Valle de Punilla, lo sabe mejor que nadie. Con todo lo que está pasando con el agua, todo lo que está pasando con la tierra, si no nos planteamos el tema de la tenencia de la tierra, cómo puede ser que, ponele, en Argentina haya gente con cientos de miles de hectáreas y la mayoría de los campesinos no tiene tierra, y lo tomamos como algo normal. ¿Cómo puede ser que en la provincia de Córdoba haya tantas casas deshabitadas como familias que no tienen casa? El tema de la especulación, de la riqueza exorbitante, un montón de cosas que nos tenemos que plantear como humanidad, porque si no vamos para el tacho. Mariano Sarabia, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Juan, a disposición siempre. Tuvimos el placer de conversar con Mariano Sarabia, periodista, investigador, escritor y analista internacional, repasando los sucesos de los últimos días y con una reflexión final que, la verdad, es para ponerla en un cuadro.